Y en relación a ello nos vamos a meter en un tema que respecta a los gobiernos, cómo cada gobierno en sus distintas ámbitos está accionando, y por ello vamos a hablar sobre cómo está accionando el municipio de Guaymallén para el Partido Justicialista. Por eso estamos en comunicación telefónica con quien es presidente del Partido Justicialista de Guaymallén, Juan Carlos Villegas, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Acá escuchándolos. Bueno. Muchas gracias y muchas gracias por esta comunicación. Y para comenzar, Juan Carlos, preguntarte sobre esta carta que se presentó en relación al municipio de Guaymallén. Bueno, primero que nada, gracias por ocuparse y los felicito por el programa. Realmente es muy interesante escucharlos y realmente tiene una mirada que contrahegemónica de la noticia, la información que es imprescindible, sobre todo en estos tiempos. Así que muchas gracias por eso. Bueno, gracias. La verdad es que como guaymallenos, como mendocinos, lo que estamos es preocupados. Uh-huh. La sensación que tenemos es una sensación de falta de acción, de ausencia del gobierno municipal frente a una crisis que ya está en ciernes y que amenaza con volverse mucho mucho peor. Uh-huh. No solo por las razones sanitarias que ya todos conocemos y por el grado de avance de la pandemia a nivel mundial y por los peligros que esto concierne, sino por razones vinculadas a lo social y a lo económico que sabemos que están hoy ya presentes y que no hemos notado, no hemos visto políticas públicas municipales que estén dispuestas para, digamos, de alguna forma mitigar esos efectos. La preocupación tiene que ver con que se necesitan respuestas. No se trata de una situación meramente política en la que uno se quiera parar en el lugar de cuestionar al gobierno. Se trata de ponerse en el lugar de las personas que hoy no tienen asistencia estatal, salvo la nacional, pero que no tienen asistencia estatal en lo departamental y en lo... Y también en lo provincial, hay que decirlo, hay políticas públicas nacionales que sin duda impactan en Guaymallén y impactan de una manera muy positiva, pero eso se tiene que complementar y se tiene que acompañar con otras políticas provinciales y departamentales que no están presentes. Esa es la realidad que queremos llamar la atención, y esas políticas son necesarias, son urgentes y se tienen que empezar a implementar. Juan Carlos, en este sentido preguntarte si los han llamado, si algún comité, si se realizó alguna cuestión al respecto, pudiendo separar en el medio de la pandemia los colores políticos desde el municipio de Guaymallén. No, y eso es también muy importante para destacarlo, por eso nosotros hemos propuesto que en Guaymallén se conforme un comité de crisis. Un comité de crisis que está integrado por las fuerzas políticas para lograr el mayor consenso para cada decisión, pero también que está integrado por integrantes de la comunidad organizada y por expertos y expertas. Digamos, lo que proponemos es un modelo similar al nacional y al que están aplicando ya provincias y municipios en que inclusive son del signo político de Cambiemos, ¿no? No estamos diciendo nada muy distinto a lo que se está haciendo en otros lugares del país, de partidos como Bahía Blanca, Vicente López, digo, por nombrar algunos de los Lanús, por lo menos algunos de los que hoy responden a Juntos por el Cambio, digo, ni hablar de los que están hoy en el justicialismo, ¿no? Pero ya están trabajando con sus fuerzas de la comunidad organizada, con las fuerzas políticas para ir encontrando soluciones. Y además cada decisión tiene que ser evaluada a la perfección, porque no podemos equivocarnos. Por eso también proponemos que se convoque a expertos. Guaymallén tiene un potencial enorme en ese sentido, y también en la comunidad organizada para darle viabilidad en la implementación a cada una de las líneas políticas que se deben empezar a hacer. Digo, por ejemplo, Guaymallén hoy no está preparando un hospital de campaña, centro de aislamiento, ni en la zona rural, ni en los barrios más populares. Digo, hay situaciones que realmente preocupan y que, bueno, están expresadas de alguna manera ahí en el documento, pero que no hay tiempo para quedarse en la chicana, en la búsqueda del conflicto, en la excusa. La verdad lo estamos escuchando al intendente muy suelto de cuerpo, diciendo, dando notas como si no pasara nada, como si estuviera todo controlado, como si... Y la verdad es que nos preocupa. No, ya esto excede cualquier tipo de rivalidad política. De hecho, creo que hay que deponerla, cualquier tipo de interés partidario o personal, porque la situación amerita y está pidiendo la sociedad hoy otro tipo de coordinación, de colaboración entre la dirigencia política y la dirigencia social. Claro, y en ese sentido, digo, en ese punto, tenemos el ejemplo de países que supuestamente tenían todo resuelto, por ejemplo, en lo económico o en lo sanitario, y hoy son la demostración de que no era así, ¿no? Qué necesario poder organizarse, poder juntarse, separando y superando, de alguna manera, las diferencias, ¿no? Completamente de acuerdo. Ejemplos y en Latinoamérica tenemos, ¿no? Claro. Acá al lado, cruzando la cordillera, o en Brasil o en Ecuador, de países que no tomaron las medidas preventivas a tiempo, hay casos de Brasil que ya directamente es trágico, pero que no tomaron esto como se tenía que tomar, y hoy están lamentablemente pagando los efectos con la salud de su pueblo. Entonces acá, digo, hubieron medidas estrictas que se tomaron a nivel nacional, que fueron acompañadas también en lo provincial, pero que son medidas estrictas que solas no sirven si no hay acompañamiento social. Digo, la cuarentena no puede ser un lujo. Digo, la cuarentena no puede ser quedarse en la casa para esperar a ver si me llega el IFE o si me llega el bono de la asignación para ver si puedo comer. Digo, acá tiene que estar la municipalidad, tiene que estar el gobierno local implementando políticas similares. Miren, Guaymallén tiene un presupuesto votado en diciembre pasado de 5.000, no, es casi 6.000 millones de pesos al año. Eso, haciendo números redondos, son 500 millones de pesos al mes, casi 20 millones de pesos por día tiene Guaymallén para gastar de su presupuesto. Por supuesto, tiene otros gastos también, ¿no? Pero, digo, recursos la municipalidad tiene para poder reasignar partidas, para poder, ahí seguramente, si uno empieza a ver el presupuesto en qué se gasta, se va a dar cuenta rápidamente que hay, que menos los salarios de los pobres trabajadores que están recontra explotados. Después hay una serie de asignaciones a las que y de finalidades a las que se destinan los gastos de Guaymallén, que se podrían tranquilamente repriorizar y poner recursos en la emergencia social que es colateral al COVID. Uh-huh. Es una cuestión de sentido común también lo que estamos planteando, no es, tiene que ver con defender la vida, tiene que ver con comprender que esto no se trata de elegir la vida o la economía o la vida o la hacienda pública municipal, a ver que me cierren los números. Esto, digo, es la vida o la vida, no hay márgenes de opción. Hoy un comerciante que ya viene mal de 4 años, que se le cayó el consumo, que le subieron los servicios, que no puede pagar casi el sueldito que tenía que pagar, hoy se ve además castigado por un aumento en las tasas municipales, en los derechos de comercio, y no hay una política municipal hoy que diga, bueno, le vamos a eximirnos el 50% de los derechos, vamos a condonar, vamos a esperar. Lo único que ha habido es un retraso en el vencimiento, a mayo. Esa voracidad, digo, recaudatoria, que no hoy no acompaña, ¿no es? O sea, no, yo tengo una banda de pájaros arriba de mi cabeza, así que... No, pero se escucha muy bien. Vivo en Colonia Segovia, en el campo, así que me estoy reconectando con mi naturaleza también. Qué lindo. Entonces, digo, recursos, argumentos, hay de sobra, lo que falta es voluntad política y sobre todo también creatividad política. Uh-huh. Digo, hoy vemos municipios, ejemplo Santa Rosa, en su propio establecimiento, en su laboratorio, fabricando alcohol en gel. Uh-huh. Luján comprando alcohol en gel en, y digo Luján porque es del PRO, digo, comprando alcohol en gel para repartir, Lavalle repartiendo bolsones de verdura, Maipú haciendo cadenas de comercialización seguras para poder llegar con la producción local al consumidor, para llegar con precio justo y para poder potenciar a la producción local. Digo, hay infinidad de ejemplos de medidas creativas que dentro del marco de sus posibilidades, contando con los resortes, los recursos que tienen, las municipalidades han ido tomando. Ahora, lo que vemos es acá un lavamano en la calle Libertad, para una foto de un día, para ver si pasaba alguien y se lavaba las manos, como una medida ejemplar y hiperdifundida, que esa era la solución para... No, la verdad, necesitamos mucho más que eso. Déjenlo lavar manos si quieren, pero necesitamos muchísimo, pero muchísimo más que eso. Necesitamos ver qué está pasando en la zona rural, qué está pasando en Colonia Molina, Puente de Hierro, Colonia Segovia mismo. ¿Cómo se está respetando el tema de la cuarentena, qué es lo que se va a hacer cuando aparezcan los primeros contagios en esta zona. ¿Qué pasa en algunos barrios de Guaymallén donde ya hay contagiados y la gente se cansa de llamar? Porque aparecen fotos de la municipalidad haciendo desinfección, que está muy bien, pero cuando los llaman para ir a un barrio no hay ningún tipo de respuesta. De hecho, esto está pasando hoy en el barrio Urquiza 2 de Guaymallén. Entonces, digo, esta situación, esta disposición, esta voluntad de asignar recursos y quizás no sea tan vendible, entre comillas, ¿no? Comunicacionalmente, como hacer acciones que por ahí tienen más prensa, si se quiere, también entre comillas. Pero se va a notar menos, pero se necesita. Claro. Se necesita. Disculpen que estoy un poquito... No. En ese sentido pensaba, se me venía una imagen del lavamanos que decías, sí, en la calle Libertad y justo lo nombrabas, ¿no? Colonia Molina, Colonia Segovia, sobre todo Puente de Hierro, tantísimos barrios que hoy por hoy todavía no tienen agua, por ejemplo, ¿no? Claramente. Bueno, ¿qué sucede en estos casos? ¿Cómo se implementa? ¿Cómo se piensa en esta situación, no? Miren, el intendente tiene básicamente... se podría resumir en dos principales prioridades. Una es administrar los recursos locales en función de las necesidades de la población. Y la otra es defender el interés local. O sea, él puede, con los recursos municipales, resolver y dar respuesta a los problemas locales o gestionar, uh-huh, frente a los gobiernos nacional y provincial, respuestas para que se cumplan. Depende de las competencias, dependen las posibilidades, a veces se hacen respuestas, se logran respuestas en común, a veces... hay distintas cosas. Lo que no hay es la respuesta negativa. Lo que no existe es la posibilidad de decir, no, esto no me corresponde. Mire, lavarse las manos está muy bien para combatir la enfermedad. Lo que no está bien es para gobernar. Pero pensamos que es muy lindo y está muy bien difundir que hay que poner un lavamanos en la calle. Ahora, para gobernar hay que poner las manos donde hay que ponerlas. Porque si la respuesta va a ser siempre, a nosotros la salud no nos corresponde, la seguridad no nos corresponde, lo económico no nos corresponde, estamos volviendo a un modelo de municipio de hace 40 años atrás, donde la municipalidad era la ABL y poco más. Y eso, lamentablemente, ha pasado ya mucha agua bajo el puente. Hoy las municipalidades tienen que responder a otras demandas sociales, son gobiernos locales, ya se habla de Estado municipal, se habla ya de gobiernos municipales. La constitución del 94, ya estamos hablando de 25 años atrás, ya le da una jerarquía a las municipalidades que es mucho más alta que la idea esta del municipio mínimo. Ellos hoy se plantan o nos están haciendo volver al pasado con su concepción de lo municipal. Es una idea de que la municipalidad tiene pocas responsabilidades. Nosotros decimos el municipio mínimo porque es el estado mínimo del neoliberalismo, digamos. Es pocas responsabilidades y en lo posible, si puedo, no me hago cargo ni de esas responsabilidades pocas que tengo. Y si las tengo que distribuir, esas responsabilidades las distribuyo con criterios hiper inequitativos. Entonces ese es el llamado. El llamado básicamente es al consenso. Nadie puede solo frente a esta situación. Lo que estamos viendo en otros países nos tiene que llamar la atención. Nadie, el presidente, se dio cuenta que no podía solo. Las decisiones se han tomado con consenso, con actores de la oposición, con expertos. Nosotros llamamos a lo mismo. No tenemos margen para el error. Se debe convocar verdaderamente, hacer lo que se está haciendo en otras municipalidades, convocar un comité de crisis en Guaymallén que sea capaz de dar respuestas a los problemas de la gente, pero con sentido y con criterio de equidad socioterritorial. Juan Carlos, esperemos que se escuche. Te agradecemos un montón. A ustedes. Muchas gracias. Un abrazo.